el alma brindemos. ¿Qué pasa sin querer a nadie? Esta es la mano de ese amigo el remedio. Y su gesto es de caca. Trincheras y pobres, humildes, sumisos, cantemos. A los otros, los ricos, que mueren en su aburrimiento. ¿Qué pasa sin querer a nadie? Nuestros vecinos solo tienen dinero. Cuando te robaron el alma, esta es la mano de ese amigo el remedio. Y tu gesto es de caca. Por lo que nos robaron el alma.